jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Sí, y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. ¿Cómo que comemos a las 21? En Tucumán no tenemos tantas horas. Domingo 4 de abril, 16 horas, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Quilombo de lío no es mala palabra, quilombo de despelote sí. La jirafa es una vaca larga.